miraba ocupación. No me hables de igualdad, cretino, no somos iguales. No lo conseguirás con promesas electorales. Tú no estás a mi nivel, privilegios nos separan. ¿Por qué iba a creer entonces que por mí darías la cara? Eso ya lo hacen mis amigos, los que en los momentos chungos siempre están ahí conmigo. No confío en ninguno de vosotros. La experiencia me demuestra que solo son rastrojos, manojos de mentiras y de hipocresía. No os importa lo de abajo porque estáis ahí arriba. Y es que así funciona toda jerarquía. Ahora estás en el poder y a vivir que son dos días. Manipulador, solo te deseo. Manipulador, solo te deseo. Manipulador, solo te deseo. Que tu propia corbata comprima tu propio cuello. Por muchas trabas que nos pongas, trabas y más trabas construiremos. Porque somos muchos seres, hombres y mujeres, luchando por lo que quieres. Hartas de esconder la cabeza bajo tierra y bucear entre montones de basura. Palacios vacíos tenéis esperando a ser ocupados por bandadas de ultras y de desalmados. Desalmados bien armados. No siempre armados con fuego, no. Hey. Peligroso es este juego, si temes perder, no tendrás más remedio que hacerte imponer. Pero tú y yo sabemos quién tiene la razón, y la razón y el corazón van más allá de la ley. Llámame ilegal, sí. Llámame ilegal, ocupación. Llámame ilegal, te diré lo que pienso. Las leyes a la hoguera y vosotros al infierno. Por muchas trabas que nos pongas, trabas y más trabas construiremos. Porque somos muchos seres, hombres y mujeres, luchando por lo que quieres. Por muchas trabas que nos pongas, trabas y más trabas construiremos. Porque somos muchos seres, hombres y mujeres, luchando por lo que quieres. Por suerte no nos hace falta ni tu ayuda, ni tu dinero, no. Sabemos gobernarnos solas, de igual a igual. De tú a tú, de mí a mí, de compañera a compañero. Alegría para combatir, pasos en falso para saber elegir. Meteduras de pata para aprender, solidaridad para crecer. Organización para ser efectivos, siempre autogestión, liberar espacios con amigos. Graba tu conciencia con la mía, conciencia, conciencia. Por muchas trabas que nos pongas, trabas y más trabas construiremos. Porque somos muchos seres, hombres y mujeres, luchando por lo que quieren. Centro social ocupado la traba. Por muchas trabas que nos pongas, trabas y más trabas construiremos. Porque somos muchos seres, hombres y mujeres, luchando por lo que quieren. Centro social ocupado la traba. Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta piztu irratia. Amata tu televista eta piztu irratia. Erdiko Mare! Emakumearen izena ezaguna eta kutsuna egin zitzaidan. Hainbeste maite nuen parke zoragarri horren izena zuen. Handik atera ginenean aitari bere keinuagatik galdetu nion. Berak Gladysen gertakaria kontatu zidan eta nola ara egotzen zen bakoitzean bere oroitzapenez bidetik hartutako lore bat eramaten ziola. Gladysek hainbeste maite zuen natura beregana gerturatzeko. Oso gutxitan igotzen naz hilerrira, baina igotzen naizenean nik ere bide kolore bat eramaten diot. Jotzen utzi nindun bolada. Arratsaldeon, hemos comenzado con este texto de una compañera, Nora, que nos ha enviado sobre Gladys, ya que hoy se hace el aniversario de su muerte. Durante estos días en los que se ha vuelto a poner en la mesa el debate sobre la energía nuclear, Enrico Lore ha querido traer a la memoria el recuerdo de un lamentable suceso que hace 30 años acabó con la vida, aunque no con los sueños, y la lucha de una joven ecologista vasca que luchó hasta el final por un modelo energético y de desarrollo más humano y sostenible. hablamos de Gladys Destal, un nombre y mil emociones grabados en el recuerdo colectivo del Movimiento Popular de Euskal Herria. Pero, ¿quién era Gladys? Gladys nació en 1956, pero la mataron en el 3 de julio de 1979. Fue una joven militante ecologista vasca que pertenecía al colectivo ecologista de Eguía, en Donosti. Era de origen venezolano y murió de la mano del guardia civil José Martínez Salas en la represión de una protesta antimilitarista y contra la utilización de la energía nuclear. El asesino fue juzgado el 14 de diciembre del 81 en Iruña, en un proceso que, como no, estuvo lleno de irregularidades y condenado a solo un año y medio de cárcel que no llegó nunca a cumplir. Su muerte se produjo en el transcurso de la conmemoración del Día de la Tierra, que se concretaba en esta ocasión en la paralización de la central nuclear de Lemoiz, junto con el Plan Energético Nacional que contemplaba la puesta en funcionamiento de una amplia red de centrales nucleares, y contra el polígono de tiro de las Bárdenas. Varios miles de personas se dieron cita aquel 3 de junio en las calles de Tudela, y mientras las personas asistentes se encontraban almorzando, se produjo una carga policial muy violenta, con lanzamiento de numerosos botes de humo y utilización de medios antidisturbios. Cuando la muchedumbre empezó a montar en sus vehículos para escapar del lugar, en un momento dado, un grupo de jóvenes comenzó una sentada en la misma salida del puente. Y entonces, un grupo de guardias civiles a la carrera se aproximó, disparando uno de ellos a la cabeza de la joven Gladys, que murió prácticamente en el acto. Por eso desde aquí hemos querido hacer este pequeño homenaje a Gladys, que fue muerta por defender la tierra, el agua y el sol. Es que ricasco, Gladys. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Naia, arratsaldeon. Hoy en Herri Kolore venimos con un montón de cosas, muchas noticias nacionales hoy, bastante más que locales, y también un montón de cosas han pasado a nivel internacional. Nos iremos a dar un paseíto por Islandia, un paseíto, un paseazo, luego veremos a ver. Nos acompañará Idoia, que es una de las personas que está en el colectivo Alasipo, que está celebrando su 20 aniversario y hay una fiesta que luego os contamos tranquilamente. Y un poquito de todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Además vamos a empezar con lo local y creo que vamos a empezar bastante fuerte. Bueno, pues damos paso a las noticias entonces. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Con una noticia también de este pueblo, como siempre, que se titula El PNV y el PSOE defienden la memoria de los alcaldes franquistas. La verdad que no podíamos empezar de una manera más fuerte. El pasado jueves se celebró un pleno en el que se acordó eliminar de las calles y edificios de nuestro municipio pues todas las referencias a la dictadura franquista. Esta moción, presentada por la Organización en Defensa de la Memoria Histórica, ASTUAC, se aprobó con los votos a favor de todos los grupos políticos, a excepción del PP. De la misma manera, hay que señalar que gracias a los votos del PNV y el PSOE, en este caso, los retratos de los alcaldes franquistas de Baracaldo pues seguirán colgados en el Salón de Plenos, a modo de homenaje por su trabajo tan impresionante que hicieron durante el franquismo. Los ediles del PNV, en este caso, justificaron su apoyo a la figura de los franquistas, alegando que un pueblo no debe olvidar su propia historia. Y cabe recordar, que eso seguramente que lo hemos oído en casa muchas veces, que uno de ellos, el primer alcalde franquista más concretamente, es conocido por decretos tales como las sanciones a mujeres por no llevar medias, que no pueden ir a la calle sin medias, seguro que lo has oído, Tamara, y su imagen, por tanto, su quehacer franquista, seguirá presidiendo pues la sala de plenos de nuestro santo ayuntamiento pues con un montón de honores. Bueno, pues tampoco es tan extrañas estas noticias, nos esperábamos, ya estuvimos hace tiempo diciendo que se había metido a pleno esto. Y bueno, por lo menos a ver si quitan lo de las calles, pero desde que se aprueba hasta que pasa, pues igual volvemos al franquismo. Bueno, yo espero, ahora que llega el verano, espero que no tengamos que ir con medias. Bueno, tampoco te pases. Vamos a ir a otra noticia. Los grupos contra la exclusión social convocan para el 13 de junio la marcha contra la pobreza, la exclusión y los gastos militares. Diferentes organizaciones y las asambleas de parados de la margen izquierda han convocado una marcha por los escandalosos datos que tenemos a nivel de margen izquierda con el tema de la crisis del desempleo. En el actual contexto, el desempleo alcanza ya el 18% de la población activa de la comarca, lo que supone un crecimiento de más del 46% el último año. Más de 17.000 personas de la margen izquierda se encuentran desempleadas. De cada 10 desempleados, 6 son mujeres, con contratos en precario, el 73% corresponden a las mujeres. Más de 2.500 personas trabajan en grandes superficies y cobran menos de 750 euros. Y más de 35.000 hogares, que se dice pronto, parecen situaciones de pobreza. Ahí es nada, ¿eh? Al final son los mismos datos a gran escala, pero al final los mismos datos. Pero bueno. Y aparte que en la margen izquierda yo creo que si cabe se está sufriendo aún más la crisis, y con toda la siderurgia que se quitó en su momento y que se sigue cerrando, pues esto puede ir a peor. Pues sí. De todas maneras, no te preocupes, yo te voy a contar una noticia que seguro que va a ser muy beneficiosa para todo el mundo de este Estoy pueblo. Estoy ansiosa por escucharla. Sí. Cuenta atrás de Baracaldo para llegar a 100.000 personas. ¡Toma! Mira, como el partido del Atleti, también había. Bueno, ya ver. Pero espérate, que esto es mucho más gracioso. Resulta que en Baracaldo quedan menos de... O sea, le quedan a nuestro pueblo menos de 600 personas para llegar a 100.000 personas, ¿no? A ese de habitantes. Con lo cual, que eso es lo que supone, pues más... supuestamente, pues mayores ayudas gubernamentales. Entonces, para esperar ese gran momento, el ayuntamiento está estudiando poner un marcador gigante, que eso sí que es como el partido del Atleti. Un marcador gigante en el que así te van a ir contando. Pues, ¿dónde lo van a poner? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero ya vamos a investigar un poquitín. Uh-huh. Pues no sé, imagino que tiene que ser en un sitio que sea grande, no creo que lo pongan en uno de los puntos negros de este PEC, pueblo. Igual. El PEC o en la plaza. Entonces, el censo actual se sitúa en unos 99.400 y luego ya, pues dentro de poco vamos a poder ir contando día a día todos los pocos que nos quedan para ser ya el mejor pueblo del mundo mundial, que parece que con eso se va a arreglar todo. Bueno, yo tengo dos ideas para llegar a los 100.000. No. Yo tengo una también. Primero la tuya. Los de Santoña que vendrán el domingo a nuestro pueblo. ¿Vienen de Santoña? Hombre, claro. A las mesas electorales. A las mesas electorales. Pero yo tenía algunas un poco más realistas. Yo no quiero para nada que se empadronen aquí los de Santoña. Ya verás cómo el lunes tenemos a un montón de gente de Santoña que va a seguir viviendo en Santoña, pero que aquí están empadronados, pues para que empiece. Lo que pasa, de todas maneras, claro, si lo hacen tan rápido, luego el contador ya no va a tener tampoco así, ¿no? Sí, muchas gracias, porque montarse, ¿no?, un contador para que sea un tita esto, ya, tampoco no es eso. Sé, ¿no? Bueno, mis ideas eran que construyan de una vez las viviendas de Sefanitro, que son 2.000 personas y seguramente que alguien se empadrona, aunque no sé yo, y la otra era pues que a los inmigrantes ilegales les dejen también empadronarse, ¿no? Así, aunque sea por lo menos por eso. Sí, bueno, ya las vamos a trasladar. Luego yo prefiero a estos que a los de Santoña, pero sí, bueno, sí, la verdad, aquí sí. En el Valde como tampoco sí, tiene mucho criterio. Sí, pero bueno, los de Santoña al final es un papel, ¿eh? Tampoco iban a hacer mucho más, ¿eh? No, no voy a ser que se empadronen y se queden, tío, imagínate. Y después, de todas maneras, también, yo no sé si habéis oído, pero este año parece que es el 900 aniversario de nuestro pueblo. Entonces, están preparando pues tres grandes eventos. Uno de ellos, durante este mes, van a engalanar dos edificios bastante, pues no sé, parece que importantes en este pueblo. Los poner galanas. Nada, sí, galana. Los escudos esos que ponen con dorados y alfombras y eso, pues eso. Y después eso durante este mes. Y luego en septiembre va a ver la luz un documental que nos va a contar un poco la historia de Baracaldo. Pero lo más importante, y es lo que va a celebrarse en julio. Entonces, y esto ha salido en una nota de prensa oficial del Ayuntamiento. Como acto central, del 900 aniversario de nuestro municipio, van a asar una ternerita y la van a repartir. Bueno, por lo menos que sea Euskolabel, ¿no? Ya de pedir. Ese y luego va a ser el acto central. Yo me he quedado con una duda. ¿Qué es eso de que va a ver la luz un documental? ¿Estamos hablando de cosas espirituales o algo? No, un documental, claro, yo qué sé. A mí, al final la ternera es material, vas a poder ir a comer un pinchito. Entre el documental que ve la luz y la pobre vaca, tío, madre mía. Desde pero luego, en vez de, no sé, una sinfónica, unos fuegos artificiales, pues no. Si bueno. Es que en este pueblo somos de comer. Pero espérate, como no lo sé, no sea gratis, a ver al que jaleo. Bueno, vamos a pasar a otra cosita. El otro día, el sábado 23, se celebró el Homenaldi de Osito, que volvió a Luchana, a Ongietorri Osito, en la plaza de Uve, en la plaza de Uve. De la Luve. Que nos echan de este barrio. Es que yo soy de Zuazo, perdón. Y bueno, hubo un montón de gente en la Rivas Cari y tenemos unas palabras que nos dejó Osito y aquí os las ponemos y las compartimos. Quisiera expresar todo lo que quisiera, estaríamos hasta mañana hablando, uno a uno, las cuadrillas, la gente, los mayores, los pequeños. Ciertamente para mí ha sido impresionante el nivel de solidaridad, una poesía, un saludo, recuerdos de no sé quién. Digo, todo eso llega. Todo eso llega profundamente. Aquí que está toda la cuadrilla de la lista, por ejemplo, no sé si. A nosotros nos decían, cuando éramos críos, los hombres no lloran. Pues a veces mucho, y en la cárcel más. Pasan días realmente que te ríes hasta de tu sombra, pero días duros también. Gracias a los compañeros, pues, bueno. Hor barruan geratu direnak, esango diet, erantzungo diet, eta ratiako ikas gainera. Aitutok, kepa, laguntarekin, erantzungo diet. Estábamos allí, estamos en la época ahora de hablar en ika. Cuando yo todavía, Nina y Susana Virada, pues todavía me tropiezo, pues hori da. Baina benetan, hori da gure askatasun eremu bakarra. Por eso, profundamente agradecido a todo lo que he ido recibiendo. Y la inmensa felicidad de estar aquí fuera. Ciertamente llevo 3 semanas en el séptimo cielo, pensando que iba a tener que salir dentro de 8 años y tal, inesperado. Ciertamente para mí ha sido una sorpresa inmensa y una alegría impresionante. Con la otra parte de la... Claro, salimos en la sentencia maldita esta, pues 2 a la calle, 8 dentro. El sitio mío que ocupaba en Dueñas, el mismo módulo, ha ido José Luis el Coro. Con 72 años, cáncer de próstata, y ayer me encontré en Bilbao con un guía vasco guineano, uno de estos que tenemos unas profundas relaciones allí dentro, diciendo pues que está haciendo ejercicio media hora al día también, lo mismo que ayer. Para mí, esta camiseta obviada, porque significa año y medio de tortura del juicio que hicimos en Madrid, con momentos duros, de mucha tensión, a veces nos perdíamos al llegar, pero bueno, una de las cosas que con más orgullo llevo en mi vida, yo estaba encargado de organizar aquello, y el primer día con 300 cámaras de televisión y tal esperándonos allí, llegamos tarde, lo cual para mí ha sido la llegada más inmensa, más alegre que he tenido. Bueno, la cuestión es que esta camiseta para mí significa pues los 40 que quedan dentro. Año y medio que ha generado unas relaciones intensísimas y profundas entre todos nosotros y nosotras. Entonces esa otra parte de la moneda es la que a uno le queda profundamente, como ha dicho Coldo. Los de la Zumalave, hoy aparecen en los medios de prensa, hemos mandado a todos los medios de prensa una denuncia de lo que ha significado el 1898. Que nadie diga que porque a los de la Zumalave los han declarado absueltos, se ha hecho justicia. Es decir, hay una profunda injusticia que criminaliza los derechos políticos y sociales de un sector importantísimo de este pueblo, de un sector no, de todo este pueblo. Y en ese sentido, para mí, es lo que quisiera transmitir y lo que hemos querido transmitir. Estamos en la calle de cine. Alguno dice, señal de que no hay justicia. pero ciertamente para mí el corazón se queda ahí, no solamente con los 18 98. Ahora vienen toda una serie de procesos que puede acabar con más de 200 personas que por defender sus ideas políticas van a ir a la cárcel. Yo sí quiero transmitir un mensaje de esperanza, de que todo lo cantidad de gente que tenemos dentro, ciertamente, me acuerdo, cantidad de los fueros de Baracaldo, hemos tenido relación intensa, yo por lo menos con casi todos he ido escribiendo, ellos. Esas relaciones intensas, nos acuerda sobre todo de los de Baracaldo, y aquí desde el barrio, Unai Frías. Conseguiremos dar la vuelta a la situación, si realmente nos mantenemos firmes en una serie de propuestas, de reivindicaciones. Yo siempre he sido optimista. Algunos del barrio dicen, llevas 40 años diciéndonos que pasado mañana saldrá el sol. Pues sí, pasado mañana, si nos mantenemos firmes, se dará la vuelta a la situación y llegará el día en que montaremos una... Nazional mailan ja sartzeko lehenengo, bueno, aukeratu dugun lehenengo berria nahiko preocupantea da, baina horradoa. Euskal Herriko Epaitegi Gorenak bertan behera utzi du aurreko gobernuak euskararen inguruan onartutako bi arau. Legedi horiek euskara hartzen zuten oinarri hezitzaile gisa haur hezkuntzan eta batxilergotan. Ta la plataforma por la libertad de elección lingüística delakoak errekurtsa bota zuen ta printzipioz aurrera doa. Beraz, ez dakit zer gertatuko den, baina, bueno, printzipioz onartu dute, gero ja errekurtsoa bentsat, ikusiko dugu ja gero epaiketa sortzen den. Ya lo veíamos venir y al final la entrao, ¿eh? Al final estaba. Entre la Rosa and Company, sí. Bueno, un poco triste. Por otro lado, tenemos una noticia interesante, no es una noticia, sino que es una situación que agradecemos, por cierto. Cada vez son más numerosas las alternativas a la uniformidad, a la información alternativa. Después de 30 años de autonomía y del poder del PNV, se supone que teníamos una televisión autonómica que podía tener una información un poquito más imparcial o un poquito más objetiva o no, pero bueno, por lo menos un poquito más crítica con lo que se ve en los otros medios, sobre todo de poder que tienen los medios de comunicación. Después de 30 años de autonomía y poder del PNV, pues no hemos conseguido que la ETV sea así, ¿no? Eso ha hecho que muchos medios de comunicación o personas que están preocupadas por la comunicación alternativa, por la mayoridad comunicativa, hayan montado otros proyectos, tanto en prensa como en televisión y radio, sobre todo a nivel de Bilbao, ¿no? Es el análisis que se está haciendo en este artículo. Pues un ejemplo es la radio Libretas TAS, que llega funcionando desde el 1992. La emisora es un fruto de la inquietud de un grupo de gente que comenzó a reunirse en la década de los 80 alrededor del movimiento de radios libres y bueno, vio la necesidad de crear un medio para poder expresarse y en este momento da cabida a un montón de voces, de grupos, de diferentes sectores poblacionales. Por otro lado, Bilboiría Irratia en el 96.0, es una radio íntegramente en euskera que está detrás de la Asociación Cultural Sen Bangara, que también tiene Chosna, que tiene parte de organización del Anchoqui, de Gabriel Alestu Euskaltegia, y bueno, también sobre todo para potenciar el euskera y la cultura euskaldun. Por otro lado, igual sigues tú contándonos, Naya, la prensa. Pues en la prensa, en las zonas de Begoña y Deustu, cuentan ahora mismo, tienen también como dos Herrial Dizkari, ¿no? Dos revistas locales que también son íntegramente en euskera. Bertón, que lleva 11 años, ahí está, 11 años difundiendo información local, que abarca los barrios de Uribar, Riz, Urbara, Nocharcuaga, Begoña, Bolueta, Santutxu, Txurdinaga y Solocoeche, y después en Deustu Aldea, que parece es San Ignacio, Barrecolanda, Deustu, Arangoiti y hasta La Ribera, es la asociación Berbaisu quien edita desde el 2001 la revista Prest. Por otro lado, en televisión, pues en televisión internet tenemos a Ibaizabal Televista, que es un proyecto dinámico popular y participativo, que pretende reflejar con sus contenidos la realidad social que nos rodea, y Bilbao Amaika Televista, que por ahora, bueno, del grupo Amaika Televista, que está formado por un montón de empresas, sobre todo, pues como sí. puede, bueno, de todo hay un poco, casi mejor ni las decimos. Y eso no quiere decir que estemos en contra de América Televista, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero como hay un poco de todo, pues la gente que investigue por su cuenta, y así nosotros no damos opiniones ni ponemos voz diferente cada vez que leemos una, porque somos súper parciales. Y imparciales. Bueno, y entonces está Ibaizábal y Bilbao Maica Televista, que seguramente se seguirá ampliando su dimensión, pero por ahora solo se puede ver en Bilbao, uh-huh. a través del TDT. Y luego tenemos a Erri Colore en Margen Izquierda. Que dentro... Y Sopimpa y Ratia en Luchana. Que dentro de poco ya verás cómo van a empezar a llamarnos las grandes cadenas de esas de por ahí abajo también, pues porque igual quieren meternos en antena un sábado a las 10 de la noche. Seguramente. ¿No? Pero bueno, que está bien saber que la gente todavía sigue creyendo en la comunicación, que aunque llevamos años y años escuchando mentiras e información manipulada y sobre todo información muy parcializada que no nos deja conocer la verdad, al final la idea sería que nos cuenten algo y cada uno, según su criterio, tenga una opinión y la pueda interpretar, pero que nos la cuenten. Pero visto que no es así, pues hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo por cambiarlo, y esto es de agradecer, y estamos muy contentas de que haya tanta gente. Pues esperemos que cada vez haya más. Cuéntanos lo que hicieron los hijos de Rudolf el otro día en el Ibillaldi. ¿Quién es Rudolf? Rodolfo Ares. Ay, perdón. Ay, Rodolfo, chica. Pero Rudolf queda como más... Tiene más glamour. Dale. Pues nada, que así, pues... que ya sabes que estuvieron, también fueron. Así sí, ya sí, sabéis sí. que el Ibillaldi, pues es la fiesta a favor del euskera un poco de las ikastolas de Vizcaya, concertadas, que no públicas, y que estuvo en Galdakao. Entonces, pues ahí, mientras se celebraba el Ibillaldi, pues un montón de gente, pues cientos de personas, me imagino que al final siempre, además el Ibillaldi es una de las fiestas a las que más gente va, pues mientras comían, bebían, bailaban en la romería, en la zona de Chosnas, que estaba fuera del recorrido del mismo Ibillaldi, que habían montado, como siempre, organismos populares, pues de repente y por una esquina empiezan a llegar pues estos chicos y chicas, y más o menos pues lo que nos han contado, hasta unos 50, nos han contado gente que estuvo allí, pues hasta unos 50. Pues bueno, pues como no llevaban globos, evidentemente, estaban encapuchados, armados de escopetas, porras, escudos, y entre ellos uno acá ha descubierto una herramienta para cortar ramas de árboles. Ahí está. ¿Una sierra? Una herramienta para cortar ramas de árboles. Bueno, yo creo que eso se corta con una sierra. O con una motosierra, que eso sí que da miedo. Entonces, y otro que parece el responsable también a cara descubierta y con gafas de sol... que por el uniforme parece que son de la brigada móvil. Tenemos a Tamara pensando lo que es una motosierra. Me estoy imaginando a uno entrando en las Chosnas con una motosierra. Me parece un poco... Sí, sí. Pues da miedito. Entonces, ante la sorpresa y el estupor de la gente que estaban rodeando el kiosco central, el de la herramienta comienza a desgarrar y arrancar diferentes pancartas que en él había. Varias de Segui y por lo menos una con el precio de los bocatas vegetales, uh-huh. que se venían en el puesto. Entonces, claro, la gente evidentemente silbaba. Y la gente protestaba porque estaban quitando la pancarta de los bocatas. Entonces, tras la del kiosco, es que es gracioso. Vale que dan ganas de llorar, pero bueno. Tras la del kiosco arrancan una que había en una farola y a continuación se dirigen hacia una de las chosnas que lucía la fotografía de los presos y presas políticas vascas de la zona de Galdakao. Allí, los que parecían ser los mandos mantuvieron una conversación con algunos de los jóvenes de la chosna, parece ser relativa a la posibilidad de ser acusados de exaltación por la presencia de las fotos. Y, mientras tanto, las protestas de cientos de personas se han respondido por empujones, porrazos, produciéndose también disparos de pelotas de goma, algún botellazo y una cifra que se ha podido saber hoy día de 14 heridos, en principio, entre las personas de la plaza. Con posterioridad y tras retirar también otra pequeña pancarta que decía Segui Borrokan, se llantó la kunchan y desgarrar parte de una con un dibujo de una rano belcha y el lema Ría Surekin, se retiraron hacia las 7 furgonetas de las que vinieron pues aquí, entre los silbidos y rechazos de la gente que estaba presente. Y después el Departamento de Interior ha hablado también de dos erchañas heridos. La ETV de uno, entonces pues ahí no sabemos muy bien cómo ha quedado esa cifra. El otro igual se curó pronto. También comentar que esto está dentro de la campaña que nos espera este verano. Parece ser que en este verano todas las fotos de presos y presas vascas en chosnas, locales, bares, ventanas o lo que sea, va a estar muy criminalizado. Ese día, el día del Ibillaldi, aparte de entrar en el Ibillaldi, también estuvieron en el Cartasun Eguna que había en Bilbao y también entraron de malas maneras a quitar las fotos de los presos. En Vergara también había fiestas populares y también entraron a las chosnas. Y bueno, sin más, acaba de empezar el verano, acaba de empezar las fiestas y si llegaron hasta el Ibiyaldi, que es una fiesta como muy popular, donde hay normalmente se juntan más de 60.000 personas, pues que sepa la gente de los pueblos y de los barrios de Euskal Herria que se los va a encontrar seguramente cuando monte las chosnas, ¿no? Y ya no solamente en las chosnas, nos hemos enterado también hoy que han entrado en dos ricos tabernas de Vizcaya a quitar las fotos y que las han quitado. Uh-huh. Bueno, pues es lo que hay. Por otro lado, con el tema de Garoña, que llevamos toda la semana vueltas con Garoña, estábamos acostumbradas a escuchar durante los últimos meses diferentes escapes, diferentes fugas, la gente de Álava, sobre todo, que tiene Garoña ahí cerquita, estaba ya preocupada y están haciendo una campaña muy fuerte contra Garoña para si consiguen cerrarla. Y hoy mismo se ha previsto que el Consejo de Seguridad Nuclear remita su informe sobre la concesión de una prórroga de 10 años más a la central nuclear de Garoña. Obviamente los grupos ecologistas, todos los grupos ecologistas se han posicionado en contra. Pese a la apariencia de este informe, que se supone que debería ser exclusivamente técnico e independiente, se le ha querido dar a este órgano y a este trámite. O sea, tenemos que saber que en este organismo de Consejo de Seguridad, no sé qué, designado por los principales partidos políticos, dos del PSOE, dos del PP y uno de CiU, pues nadie tiene formación específica sobre energía nuclear y normalmente las decisiones que se toman en este órgano son más políticas que técnicas, ¿no? Sí. Hay que recordar también que Garoña es la central más vieja del Estado español. Se inauguró en 1971, después de un pantano, Franco fue y inauguró la nuclear. Ah, muy bien. Su vida ha estado plagada de averías, accidentes e incidentes, más de 9 en 2009. Está sobrada merta amortizada, no es necesaria y solamente aporta el 0,6% de la potencia eléctrica instalada en el Estado español y en 2007 el 1,28% de la energía producida. Hay que recordar también que cuando Nuclenor solicitó hace 3 años esta nueva prórroga de 10 años, el Consejo de Seguridad Nuclear le exigió el cumplimiento de varios requisitos y 2 de ellos siguen sin cumplirse. Con lo que emita este consejo y si hace algunas sugerencias de mejora, puede ser que se mantenga abierto, pero también puede ser que nadie vigile el cumplimiento estas, ¿no? Bueno, también nos están comentando que en diferentes medios está especulando de que el Consejo de Seguridad probablemente no dé ningún veredicto hasta el lunes después que viene. De elecciones, después ¿no? de las elecciones. Casualidad. Pues sí. Eso tenemos. ¿Y qué más? A ver, beste gauza bat, bueno, otro tema ecologista. Otro tema ecologista. Otro tema, sí. Frantziak lapurdirako duen jarrera dela eta, abiadura handiko trenaren zentzugabea dela dio trenaren aurkako plataformak. Frantziako gobernuko barne ministroak eta Frantziako garraio estatu idazkariak Lapurdin abiadura handiko trenari buruzko proiektuaren azterketa baztertzeko eskatu zuten eskutitz baten bidez, ez? Ondorioz, Hego Euskal Herriko HT proiektua Europarekin abiadura handiko konexiori gabe geratu dela dio gelditu elkarlanak. Beraz, elkarlanak Eusko Jaularitzari Euskaliarekin aurrera egitea zentzugabekeria dela eta geldiarazteko berriz eskatu dio behin eta berriz. Orduan, euren esanetan Jaularitzak hausnarketa egin behar du eta Hego Euskal Herrian HT-aren auzia sortzen duen gatazkari pues arrazionaltasun pizkat behintzat ezarriz. Orduan, plataformaren jarrera hori pasa den larun batean Frantziako gobernuko barne ministro eta Donibane Lohitxuneko auzo PSOEak elkartu ziren Frantziako garraio estatu idazkariak Lapurdin atzetaren inguruko proiektuaren azterketa baztertzeko eskaeren ondotik etorri dana. Pirineo Atlantiko Departamenduko eta Akitaniako profetei eskatu diete hori gutun bidez ere. Beraz, atzerte gelditu elkarlanak, uste du jauintxe, ja justo horiek esandakoaren ostean, Frantziako gobernuaren jarrera horrekin, Hego Euskal Herriko HT proiektua Europarekin abiadura handiko trenan konexiori gabe gelditu dela. Beraz, pues lehen, HT, ez dakit, fundamentuzko zentzurik ez bazuen, oin ja, ez dakit nik ez, ja, claro, egualdekin ja, konexiori ez badu, baserkarako jarraitu. También decir que, bueno, por ahora la idea, según está en este momento con el tema de Francia, bueno, también están diciendo por otro lado que es una maniobra política en Francia, que tampoco es una decisión absoluta, uh-huh. y que sí que tiene que ver mucho con el movimiento en Francia ecologista, aparte que es demasiado, o sea, que es muy fuerte y que de cara a las elecciones europeas estaban diciendo estas cosas, que esperemos que sean verdad y que se cumplan, pero tampoco tenemos todas con nosotras. En este momento la idea sería que la Y vasca tendría el tren de alta velocidad que iría a 350 kilómetros por hora. En Francia existe otro tren de alta velocidad que también va a 350 uh-huh. kilómetros por hora y el tren y la parte que lo une en la Aquitania y en la Aquitania Atlántica iría a 105 kilómetros por hora. Se mantendría la conexión, pero habría un tramo donde la velocidad disminuiría de 350 kilómetros a 105 kilómetros. Eso es lo que han dicho, bueno, yo algunos documentos de los diferentes ecologistas. Solo esperar que, bueno, Francia tampoco es un referente de democracia y de y de maravillosa gobernación. Pero bueno, esperar que en este caso, por lo menos, pues igual el gobierno vasco y el Estado español puedan mirar un poco hacia Francia y por lo menos repensarse algunas de las decisiones que las tienen más que tomadas hace mucho tiempo, antes de que supiéramos hasta de que existían. La alta velocidad, ¿no? Pues sí. Y volviendo a Europa, que como no vamos a poder llegar en tren rápido, pero vamos a poder llegar el domingo si queremos, ya nos están echando la bronca porque vamos súper tarde y nos quedan un montón de cosas, lo contamos en un tita. Pues el domingo, como todos y todas sabéis, igual, porque no sé, tampoco se está haciendo tanta publicidad. O sea, parece que son unas elecciones como que no se están poniendo tantas fuerzas en ellas, pero bueno, aún así estamos pagando los viajes de todos los diputados que van a dar mítines por ahí, por si alguien no lo sabía. Pues nos presentamos, bueno, hay unas elecciones en las que desde Euskal Herria, desde el Estado español, se puede votar para participar en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Estamos hablando de que queremos participar en una Europa que se está vendiendo como la Europa del progreso, la Europa del bienestar, la Europa del conocimiento, la Europa de las oportunidades, pero que en realidad estamos hablando también de una frontera hacia las personas, sobre todo inmigrantes. Estamos hablando de una Europa que está proponiendo jornadas de 65 horas, está promoviendo las deslocalizaciones de las empresas productos de las desigualdades económicas, están implementando los planes Bolonia, que están mercantilizando la universidad, que están sosteniendo el sistema capitalista y agravando, si cabe, la gran crisis económica. Y bueno, pues tenemos unas elecciones para entrar a ese gran mogollón de países que si bien igual llegando hasta allí se puede hacer algo, de primeras la cosa, o sea, participar en ese espacio, en esa comunidad europea, pues no sé yo. ¿La del euro? La del euro. Entonces, bueno, que sepamos que el domingo, si alguien quiere cambiar esa estructura, pues que vaya a votar y a ver si hay suerte y se consigue hacer algo. Bueno, a ver, pues que todo sea para bien. Sí, por lo menos, ¿no? Esta vez, a ver, ya sabes que también se presentan partidos que en su momento que han intentado, que hay una opción política que también han intentado ilegalizarla, que aquí ya pues también estamos bastante acostumbradas a pero esas en Europa cosas. No tanto, ¿eh? Pero claro, entonces de repente parece ser que no son tan malos y bueno, sí que se puede presentar esa opción a las elecciones europeas. No sabemos si por imagen o qué tipo de criterios habrán seguido para esa decisión. Pero ahí está. Yo sí que creo que tiene mucho que ver con que aquí ya estamos tan acostumbrados que lo hemos interiorizado, pero en Europa tanta chorrada no vale. Y si se llega a ilegalizar, seguramente que hubiera habido más de un ojo mirando avizor mirando a ver qué pasa aquí. Que... Bueno, mira, mía también quieren gobierna Europa, ¿eh? Quiero decir que hoy es súper famoso Berlusconi y sus amigas de Cerdeña, entonces pues yo no sé muy bien cómo, si sería mala imagen o qué, pero bueno, que ahí está. Y bueno, pasamos a las noticias internacionales que hacemos en un tita. En un tita, gainera gustatuko zaio. Zubada, aquí suena dago en Groenlandia, Tamara. Bai. Bueno, bani hortxe. Groenlandia, ez dakit, igual, ziurren ez dakit, zuen ugarte bat dala, baina eta 60.000 biztanle baino gutxiago ditu. Nik hori adibidez ez nekin. Hortxe egin behar du hortxe. Gauza da, joan den urtearen azaroan, Groenlandia gehiengo zabal batez onartu zuela estatutu berria, eta lege horretan autodeterminazio eskubidea jasotzen da. Eta ekainaren 21ean sartuko da indarrean. Beraz, gainera, esan behar da, Inuit herriaren alderdi independentista gobernatuko duela Groenlandia. Beraz, oso ondo Groenlandia. O sea, que es posible, ¿no? Es posible. Tienes que hacer una rasca ahí. Pero bueno, pues nada. Sí, bueno, hacer rasca, pero por lo menos están bastante mejor que nosotros en este tema sí, político. Sí. Hablando de islas, también hemos encontrado una noticia de Baleares, que es la primera vez que una comunidad autónoma aprueba una ley que garantiza el derecho a no pasar hambre. La ley se basa en una normativa, se va a iniciar un periodo transitorio de 18 meses para elaborar una cartera de servicios y todas las personas que estén valoradas técnicamente, que necesitan o que se encuentran en una situación de necesidad, podrán acceder a alimentación suficiente y si no es así, podrán meter por vía judicial a los tribunales al Gobierno Balear por no tener esas necesidades cubiertas, ¿no? Con lo que me parece que es una medida que... Bueno, a ver, por lo menos algo novedoso. Que sí, es algo novedoso. A ver. Pues antes hemos estado comentando que también que ha sido el aniversario del asesinato de Gladys, hay también otro aniversario y es el de la plaza Tiananmen, que parece que es bastante triste, pero pasa inadvertido en los campus chinos. El 4 de junio del 89, seguramente muchas de nosotras recordaremos esa imagen, los carros de combate entrando en la plaza de Tiananmen para poner fin a las protestas estudiantiles que habían comenzado unos meses antes. Pues 20 años después, los actuales estudiantes no muestran casi interés por las demandas de aquella generación. Entonces, lo ocurrido en la plaza de Tiananmen es uno de los puntos igual más convulsos, ¿no?, de la historia reciente de China. Porque en la noche del 3 al 4 de junio del 89, pues entraron en la plaza, como ya se ha mencionado, para poner fin a las protestas y en la que se habían iniciado el 15 de abril por estudiantes, intelectuales, trabajadores y el 20 de mayo el gobierno había declarado la ley marcial. El número real de ese hecho de víctimas mortales sigue siendo hoy en día una incógnita y a falta de un balance oficial algunos hablan de 40 muertos, otros de cientos y organismos como Cruz Roja China cifran en más de 2.600 los fallecidos y 7.000 los heridos. También se desconoce el número real de detenidos. El Centro de Información sobre Derechos Humanos y Democracia Hong Kong asegura que hubo unos 200.000 arrestados, es decir, el doble de Baracaldo, y se calcula que entre 20 y 200 aún hoy en día continúan en prisión. Uh-huh. Por tanto, 20 años después, aquellos estudiantes idealistas, reivindicativos, no se reconocerían los actuales estudiantes, más preocupados por buscar trabajo que por política. Sí, bueno, también decir que esto, los estudiantes de ahora, como se puede replicar en algunos espacios más y no solo en China, pues se encuentran orgullosos de los éxitos de China, de su prosperidad económica. La mayoría de los estudiantes se encogen de hombro cuando le preguntan por cualquier cosa que tenga que ver con la política. Para algún dirigente estudiantil del 89, exiliado en Taiwán, los estudiantes se adaptan a una situación en la que el gobierno les concede una vida más fácil. Es un acuerdo que se ha firmado con el pueblo. El China da una vida más fácil y los estudiantes se acomodan a la situación y dejan de reivindicar por sus derechos, ¿no? Y ya está. Y todo el mundo contento, ¿verdad? Y todo el mundo contento. Es así. Al mundo, a los videojuegos. Bueno. Vamos entonces a entrevistar a Idoia, uh-huh, que nos viene de Alasipo y aquí viene la entrevista. Makro kuartela edo megapark, beste aldean mazenter. Merkatugune, merkatukume, Barakaldo nahin bat bazter. Guztiok pozik telebistako pantaila lauari esker, sentiarazten gaitu aberats, baina ez daukagu ezer. Ekainaren 13an. Gazteguna Barakaldo. Gaztea Bazara. Sortzailea. Amezlaria. Irautzailea. Ez izan ardi. Zatoz gurekin batera Barakaldo gaztea eraikitzera. Zatoz gazte guztion egunera. Gaztegunera. Barakaldo gaztea, gorria eta azkea. Mientras va llegando la entrevista, os dejamos con la canción del Gazteguna que se celebrará el 13 de junio en Barakaldo. Sistemaren zerbitzari Antolakuntza eta borroka Gazteok Azkatasuna Kale mordia Kale askea Berrizka euskalduna Horatu gazte denon artean egin dezagun kalea mila kolore, ilotzak gorri ez daiaz berde feminismoaren more. Denon artean egin gaitezen gurea denaren jabe, gazte egunik ez da kalea gazte ona izan gabe. Antolakuntza eta borroka gazteok askatasuna! Kale gorria, kale gorria, kale askea, kale askea, feminista euskalduna. Hola tu gazte, hola tu gazte, hola tu aske, hola tu aske, gazte guztion eguna. Kale gorria, borroka, kale askea, askatasuna, feminista euskalea. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Pada bada virat naraba chira naraba chira pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Pada bada virat naraba chira naraba chira pam. Arratsaldeon, gaur euskal kulturaren barnean sartuko gara eta lasi poraino hurbildu gara. Haiek aurten 20. Urte urrena betetzen dutelako. Alasipoko musika eskolara hurbildu gara eta Idoiarekin egongo gara berriketan. Alasipoko eskolako zuzendaria eta Arratsaldeon, Idoia. Hau baitzazo, Arratsaldean. Eta bueno, hasteko Herri Koloretesta egingo dizugu elkarrizketako guztiei moduan. Vale, vale. Ezin da ez eta, Vale, vale. Orduan, hasteko, venga. Nongoa zara eta zein auzokoa? Bueno, Barakaldoko naiz eta San Vicente auzokoa naiz. Bai, oso ondo, eh? Oso ondo. Formala izan da. Zer dago faltan eta zer dago soberan, San Vicente? Ba, taldeak, oza, soberan ez dugu esango. Zer, eta taldeak badaude. Badago gaztetzea, badago laguntasuna taldea, badaude gu, Alasipo. Orduan, eskautak ere, hor dago, soberan lehen elizan, orduan, badago gauza eta badago mugimendua, eta kultur arloan badago lan mugimendua. Falta dana, da kale aktivismoa. Zen eta funtzionatzen dute, auzoan zehar onan gauzak egiten dituzte, baina gero kalean oso gutxi ikusten da. Gauza puntualak egiten dituzte, baina urtean zehar edo zein egunetan, oza, nire ustez egon beharko zan, auzoa egon beharko zan bizirik. Eta hori da falta zaiona, San Vicente eta Barakaldo hori azken fin. Hirugarrena, berriz jaioko bazina, zein herria aukeratuko zenuke? Euskaldun bat. Berdin dit, benetan, Larra Betzu, Elorrio, Arratia, baina askotan pentsatu dut Barakaldon bizitzea oso zaila dala, oso gauza zaila dala. Benetan, Zer datorkizu burura Barakaldo hitza entzuterakoan? Barakaldo hitza? Buf, losa bat modukoa dala. Benetan, askotan pentsatu dut. Osea, zer horlan sari bez. Zer egin dut nik hemen jaiotzeko? Aintzatu portatu naz beste bizitza batean. Benetan, baina gero beste aldetik ere pentsatzen duzu, joder. A ber, orain ja nagusia eta, baina edozein herritar, osea, dekozu aukera beste herri batera lan joteko bizitzera. Joango nintzen? Ba, askotan pentsatu dut eta erantzuna uste dut ezetz. Zeran eta ella ere oso erreza da, bai garratiara joan, edolekeitura joan bizitzera, euskaraz mugitzen zara, deko zudan dana, ono, gu pentsatzen duguna, baina gure herrian da, hemen, borrokatu behar dugu euskaran alde eta kulturaren alde, hemen, eta hori da zai eta hori da gatza. Eta hori lortzen bali madugu ametsa da, eta hau da lortu behar da. Ez du zentzazi hori, gideen hori daukagula. Argala gainera esaten zuen, ezkerraldea, liberatu arte, dolortu arte, euskalduntzera arte, Euskal Herria ez zen libre izango. Jarraituko dugu, eta jarraitzen hola nola ikusten duzu herri hau 10 urte barru? Nola ikusten duzu Barakaldo? Ba... Azkenengo 10 urtetan aldaketa asko egon dira. Globalizaziotik dira gara, bila. Daukagu hor megapark, daukagu... Dana oso oso, igual berez estetikoki oso polita. jarri nesuteri, metroa, eta... Bai, jarri nahi bada oso nahi ikustekoa, jirezen agero belarra ezin da zapaldu. Bai. Baina daude, parkeak eta bitu hon ondoan egingo dut. Bai, baina parke berri bat, olan eman diotela ezak izen basu gentzioa estatutik, eta orduan behar danez, edo haiek olan ikusi duten ez diru hori erabili behar danez edo gastatu behar danez, kriston parkeak eta oso polita izango da, seguru. Baina, bai, erabili zine hori dinos, belarra euki, baina ezin zapaldu eta beste guztia asfalto da zapaldu dezakena. Bai, txikitu entzako gongo dira esparkeak. Nagusientzako, zaharrentzako, agur eta txoentzako, egongo dira eskluso jubilago, ba, iru edo lau. Zentro regional ez egongo dira espila bat, baina gazte txoentzako, kalean egoteko euria egiten bali madu, mera doaz. Ez ki dute buskatzen, haiek ez dute buskatzen. Ez ere egiten dute, edo pote bat hartzeko, daukagu lan joan dara, baina benetan nola zuri gustatzen zaizun musika hola nealaia. Euskaldun musika, nola soaz. Bilbora joan da zara, barakaldun nola soaz. Ez dago, ez dago okera. Jarraitzen, zein izango zen, ezagutu nahiko zenuken leku bat, eta inoiz ezagutu nahi izango zenuken toki bat. Berriro? Leku bat ezagutu nahiko zenukena. Toki bat joatea gustatuko litzaizuke. Ah, nik ez benetan. Ez posible nago da nagoen mez benetan, Eta inoiz joango ez zinatekeen toki batera? Bueno, itzaran. Gustatuko litzaidakela joatea estatu batutera dagoela hor Kriston Yellowstone. Aha. La Kriston, bueno, de parque eta ikustezen eta andana oso handia da. Sekoiak oso aitzak oso handiak, direz laguak oso handiak, direz horra bai gustatuko litzaidakela joatea. Izan behar da, pasada bat. Eta inoiz ez nasa joatea batera. Hobeto. Irralera. Ez zinateke joan da. Eta jarraitzen lan ezagutu edo, nor gustatuko litzaizuke ezagutzea? Eta... Nor? Bai, edo nor gustatuko litzaizuke ezagutzea? Benetan ezagutuko bat, gustatuko litzaizuke ezagutzea. Benetan ezagutzea ezateko, pero que hijo puta! Bueno, beste ba, así que jarraituko dugu jarriko atinisten den batekin, tontxu aurrean eukingo bazenu zer esango zenioke. Tontxu gure alkatea aurrean eukingo bazenu zer esango zenioke. Errestasun gehiago emateko, Barakaldoko kultur elkarte guztiei, errestasun gehiago, baliabide gehiago ematea. Hori esango nioke. Baitere, oskopo gitxiago jartzea igual horrekin nahiko. Benetan, Eta ez hitzak, zen eta batzutan igual ja lana ikusita, hori orain gertatzen ari zaigu, Barakaldoko udaletzea era joaten garen bakoitzean, oso gauza politak egiten ari dituzu, ora egiten zabiltzate, eta bai udaleko musikalak oso politak, ekitaldiak oso politak, hitzak politak dira, baina behar duguna da, dirua, eta holan da, dirua olako gauzak burutzeko. Eta ez dugu jasotzen, orain adibidez gertatzen den hori balekin. Egon da holan normatibaren horan aldaketa, zementzio guztiak jasotzeko, baina dago geldirik. Eta dago geldirik dagoen, baina azkenean ez era horregatzen, eta estopo akentzen ez dakigu nize tragatu behar ditugu nolan gauzak, ez dakigu ezer. Eta noiz jasoko dugu dirua, ez dakigu, orain arte, 1200 € eman digute. Eta eskola 300 ikasle deko, dauka. Eta hasiera batean, gure proiektuan, batez ere, klaseak ematekoan eta gu nahi genuen doanik izatean. Doanik izatea. Eta hori izan beharko zen Barakaldoko batentzat edo guztientzat. Musika da eskubide bat, irakaskuntza da eskubide bat. Doanik izan beharko zen. Baina, klar, horretarako irakaslegoa, eukin behar duzu prestatu eta ez joateko bizi behar da, janin behar du, orduan kontratu egin behar diazu, orduan behar duzu dirua, eta diru diruaren jarraipen bat, eta mundu batean bizi gara, eta esan ez batean, eta kontuz oso. Galdera hau ez dakit ezagutuko duzun edo. Jonan de Baraka ikusi zu, telebistan. Baina semanetan. Baina da, egia ikusi. Baina entzun duzu. Baina entzun duzu. Barakaldo baten hori egia edo fikzioa dela. Olako persona ditugu herrian edo. Ez da, haiek nahi duten... Osa, haiek nahi duten bolsa bat. Osa, Euskal Herrian denetan, Barakaldo zotzartu ikusita dago. Euskal Herrian, Espainian edo zintokitan, inkluso zu baldin basoaz baiekazera, baldin basoaz olan estatura, beste ez dakit oso batera edo beste herri batera Madrilera eta esaten baldin baduzu Barakaldokoa dela, Barakaldokoa zarena, incluso errespetu bizkatzo bat lan tratatzen zaitu ez ez eta txarrultza garenez. Bai, baina mentat jode errespetua. Baina baldin baduzu Sarratia da edo incluso Bilbo batera, alde Sarratera eta esaten baldin baduzu Barakaldoko zarela, orduan ez mespresuz baina o oh, Barakaldokoa. Pasa, bueno, indela bi urte duran fanfarrearekin atera ginen alde Sarratia jotzen. Abokatik, tresa, bandera eta abesten. Esaten ziguten, galdetzen ziguten, nongoak zarete, Barakaldokoak, eta zuten zinestean. Baina, bueno, harritu egiten da, azkotan gertatu zaigu guzti dira. Harritu egiten da. Ba, hori, Barakaldokoak ere zan duzuna, ez? Arro sentitu behar garela, erreza da Euskalduna izatea Arratian, baina hemen ez da egin erreza. Hori da. Eta dena den ere, Barakaldun izateratzen da onan telebistan. Zerbait txarra agertzen, basa gertatzen denean, edo zute bat gertatzen denean, edo bortzaketa bat agertzen denean, edo puñalada bat, baina hori non ez da gertatzen. Non ez da gertatzen. Pasaden egunean, non izan zen, hola Nafarroko lane, joaldun lane herri horretan, esakan, hola egon zen. Bai, hortik ere izan zen, esan hola hilketa bat. Ez, emakume baten hilketa edo irunen bitu zen bago zagartatu ere, esan baina hori Euskal Herria da, eta hu ez da Euskal Herria. Osa, que horako gauza txarrak liku guztetan gertatzen dira. Gertatzen dena da publizitatea, propaganda. Eta nahi dute hori saldu, eta irudi hori nahi dute saldu. Alde batetik, nik uste dut Euskaldun jende, eta gero bezaletik tontzu eta zoen nahi dute saldu, holan, el Barakaldo ziriko, ez? Ez bai, ez da, kampaina bat egiten horrek. Alde batetik, oza, eske, ez da, kontradizio pila daude. Eta guk, edo nahi dugun, edo maite dugun Barakaldo, oza, bintzak guri gustatuko litzagukela, Barakaldo, Euskalduna, Barakaldo langilea, eta hori pizkanaka, pizkanaka nik uste dut lortuko dugula. Baina urratzez, urratz. Jarraitzen, nor, Barakaldoko nor nabarmenduko zenuken, pertsonaren bat nabarmenduko zenuken. Periko Salabarria. Hori, pentsatu gara, egin adoso, Periko Salabarria. Eta bukatzeko asko. Eta, Gormeri. Benetan, eh? Bai, jo, langileak oso, deurte askotan zehar. Eta azkena, amets bat bete alizango bazenu, zein izango litzateke. Jo, altatu egun batean eta jende guzti euskara zitu imaginatzen duzu? Eta txistulari pila bat, hortik entzuten, ala holan herriko dantzak ere ikusten dituzu, lan egazin egunetan, ala jende holan erromeri baten, ondo pasatzen. Azkenean lehen aipatuko, ez? Kultura hori eta... Martina! Nortasun hori kalean egotea eta ikustea. Ez entzutea bentzatu lan parkea. Martina! No te sufies! Martina! Sube! Eta dira, da jende gaztea! Eta prinsipioz, holan B edo D edu batean. Hori, zode bat batzen eta dirudi atzera gota gula, eta gero tardaldunagoa dela herrian. Jakia baita ere izenen, ni posten azte biberre bat jartzen zait, pasatzen nahi zenean familia baten ondoan, eta euskera gaudenean. Edo amama batekin, edo... Eta txarrena da, postu aparte, harritu egiten garela. Eta gauza arraroa egiten zegula, eta hori da... Eta bero, amorro ematen edoan agala, jakien da, gurasoak euskaldunak direla, eta umetxoak eta gurasoak txikitzuekin erreserak egitea. Eta ez bakarrik euskaldunak baizik eta euskaldan alde borrokatu. Baina, eta hori lehago lako adibinak ere gara. Bueno, testarekin bukatu dugu eta bueno, elkarrezketa hau egitea beba izan zen on, ideia, ba, hogei garren urte urren abetetzen duelako alasipo, eta baita ere, ba, aste honetan, bere jaia edo egiten duelako. Aste osoan zehar, egin dira hainbat ekitaldei, abez bat zauki dugu ausotik, hori azkenan lortu nahi dena ez, ezterkitresak egon dira jotzen, dantzatzen nahiko taldearekin. Beste ikuspuntu bat izan zen, ez? Dantzak usteko beste ikuspuntu bat, dantzarrikoiak, jotak ari... Paso doblea dantzatzen, bukatu genuen, ikera, duena ez, zotizak eta... Bai, bestik. Eta hona, ez, esperientza politik. Bai, atzo baita ere konboak euki genituen, kalean egingo ziren, eta azkenean eskola barruan egin berrezan genituen euria egin zuelako, pena bat, gazte pilo urbildu zirelako, bai, oso polita, eta gazteak potente datoz, oso musika hona egiten dutelako. Eta bueno, gaur geratzen zaigu, estirala, eta larun bat, zikidea kontatu zer Zer daukagu? Bueno, ba, prinsipioz gaur, daukagu lan zazpiretan musika tailerrak, gero zortziretan kantu dantza paseoa, pizkatzen da denetarik, umetzuekin, egingo duguna, eta gero bederatzi terrietan edo bintzat iluntzean emanaldi bat eskainiko dugu. Bai, emanaldi bat prestatu dugu lan PowerPoint lan pase bat edo, pizkatzen bat lan alatzi poko historia kontatuz. Bai, horre zenbait lan bideo agertuko dira zenbait argazkiak eta batzuei, ba bueno, ba mintzat gogoratuko digute lan antzina, pizkatu bat iragana, baina gero ere gogoratuko digu edo etorkizunari begira zer egin behar den eta zenbat gauza kondina gelden, gerta horran gelditzen zaigu egiteko. Bai, hor gaudela igual de... Eta gero kukuma, amarretan konzertua, egon gora. Bueno, ostira la repasatu ostean, igual bebai, hasiko gara hasieratik, eh? Alasipo hogei urte, baina zergatik sortu zen Alasipo, zergatik erabakitzen Alasipo sortzea? Beitu, mila beratzen zara dago eta beratzi garrenean, gazte multzo bat, zegoen, sudurretaraino, kokoteraino, denbora oso gara gonda, porrak erretzen eta porteak. Zeudetzen ja, oza, zeuden ja kokoteraino. Zarduan, erabaki zuten, ba zerbait egin behar zutela egin bizitzeken, zerbait, zerbait produktiboa. Horren pentsatu zuten, guri zer gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu, alabariak egitea gustatzen zaigu, hola musika gustatzen zaigu, txala aparta. Ba, bueno, ba, egingo dugu. Elkartu ziren eta gazte asamblada bat egultzatu zuten. Gazte asamblada horretara talde asko, talde lokal asko, urbildu ziren zirik erratia ere, egon zan, eta bildu zan. Lehendabiziko pausua beti izan da gazte asamblada bat, oza, gazteak biltzea. Bigarren pausua, ideiak daude, orban aktibitate horiek egiteko, burutzeko, behar da lokal bat. Orban, lokale, lokal bat lortzeko, okupazio, da pausua, bueno, okupetzaten denun, okupazioa zela bidea, eta orban, okupatu zen antzinako biltegia. Baina, zute bat egon zen. Bai? Mila bederatzean, eta laro eta bederatzean, zute bat egon zen. Eta orban, talde batzuk aldegin zuten, baina ondino multzo bat ba irandu zuen multzo horrek eta bildu zen ere iltegian baina atzeko partean bildu ziren eta formalizatu zuten nolan bandana elkarte batean Alasipo izeneko elkarte batean Alasipo kale aktivismoa eta horrek jaio zen helburua euskal folklorea batez ere musika olan eratzea Barakaldan. Hasi ziren malabariak, kale atzerkia, dutzaino, zalaparta eta gomazpuma jotzen talantza. Horrela zizan. Eta gaur egun ezagutzen dugune arte aldaketa asko egon dira. Bai. Gazteak elkartu zineten eta momenturen baten edo erabaki zen eskola modua zabaltzea edo jende gaztetxoagoi zabaltzea edo nola izan zen, nola bukatu genuen. Hori. Esperientzia ki hori, ni sortzi urtekin bukatu nuen txistua ikasten, bai. Zergatik, nola funtzionatu zuen hori, nola... Zergatik hori izan zen, bai. Biltzen ziren guzti hauek, Koldo, Lagallega, Navarro, Lontzo, biltzen ziren iltegia. Eta zeuden gomazpuma egite. Edo zeuden malabariak egite. Niri gomazpuma zitzaidan guztatu, malabariak egiten poko torte. Horren nengoen konservatorioan onlan txistua jotzen. Ez, eta ikasten. Orduan, ez dakit nork ekarri zuen idazmakina bat. Egi da, hona, lapurtu zuen idazmakina bat, mira lo berro hau, horrela izan zen. Eta orduan, ba, bueno, konservatorion komentatu zuten, Barakaldon aurkeztu zutela, holan gamindek eta talde batzuek aurkeztu zutela, holan Barakaldon proiektu bat, Euskal Herriko Soinu Tresnen eskola bat egiteko, holan proiektu bat, baina udaletzeak esan zuela ezet. Proiektu horri esan ziola ezet. Orduan, Fernandok, Barakaldoko kontserbatorioak, niri pasatu ziren txostena, eta teorikoki, bueno, ba, karentzia asko zeukan. Ez da txuleta izateagatik, baina hola, egon ginen aztertzen eta karentzia asko zeukan. Orduan, bueno, bildu ginen berriro, hola, talde guztiak, eta proposatu genuen lan teoriko bat onan egitea, eta gero ja posiblea zen, berriro aurkeztea udaletzera, ba hori aurrera botatzeko. Esan zuten baiet, joan ginen Hernanira, Juan Mari Beltranekin hitz egitera, joan ginen berarekin hitz egiten, egin genuen lan politu bat, eta udaletzeak komentatu zuen, bueno, ba, diru pixka bat emango zigula, lan egiteko, lan lehendabiziko proba. Ikastaro batzuk antolatu genituen, Behurkoko institutuan. Horiek egin ziren ikastaroak, zeren eta justo zuzendaria, bueno, ginen hango ikasleak, eta zuzendariak ez zigun inolako pegari jarri. Gertatzen dena, ba, pizkanaka, eta egun erokotasuna dela eta beste taldeek azkenean, ba, esan zuten, bueno, delegatu zuten guregan, ez? Eta, bueno, ba, urrengo urtean, ba, bere ala, bueno, urtarri arte irandu zituzten nolan ikastaroiek, zen, eta jure humila, zetan mazigoten, eta, opa, ba, manua, eta bukatu zen diroa. Eta gero, urren urtean, ba, erabaki genuen etorkizuna, zeren eta gazteak ziren oso informalak, eta larun batetan, bira asko egiten zuten. Eta orduan, erabaki genuen, zein da etorkizuna, txikitsuak, umetxoak. Eta orduan, zabaldu genuen, proposamena, edo zabaldu genuen eskintza, onan, batxikitsu egin. Baita, azkenean, hau, zao, gehien bat izan, hau, hau, hau, nik uste dut, edo, bueno, zu, ingaio jakingo duzu zer, holan, ezer transmititzen genuen, ez? Baina, zen batez ere, musika ikasteko beste gara bat. Ondo pasatzeko gara bat. Guzti. Ez? Baina, nik uste dut, ez baitere, nire gelako jendea, ez? Konservatorioarekin konparatuta, eta ba. Nola guztia gutzi duten musika, eta ez daukaten inolako plazerik gaur egun, eta gu gehienak hasi ginela, eta daukagu loturaren bat, alde batetik edo bestetik, baina loturaren bat. Eta, bueno, baita ere, komentatzea, aurten, bueno, Aldana, eskola bukatu zuen, ofizialtasuna lortzen, 2002, eta bueno, hori lehen aipatu duzu, irureun ikasle baino gehiago daudela horregune alaziko, nahi bat instrumento ezberdin ematen dira. Eta baita ere aurten, uda honetan, proiektu berri bat dago martzan. Udaleko musikalak. Bai, udaleko musikalak. Eta udaleko musikalak, a ber, antolatuko ditugu ekainan. Ekainaren 29tik ustailaren 10ra, esango direz. Adina, 4, 7 eta 8 kopurua talde bakoitzean 20 plaza izango da. Alaziko musika eskolan egingo ditugu. Eta, bueno, izango da lehendabiziko aldian nolan olako proiektu bat edo olako udaleko musikalak antolatzen ditugula. Eta eta Barakaldon lehenengo aldia olako zer dago. Bai, eta helburua da udan musikarekiko harremanak sendotzea, Alaziko kultura elkarteko partaideek eta taldeak ondo pasatzea eta udan euskaraz bizitzea. Egongo diren aktivitateak, musika tailerrak, jolas musikalak, musika jolasak, tailer espezifikoak, hip hop, antzerkia, ikusentzunezkoak, bideoklip bat holan saiatuko gara egiten, bueno, egingo da. Bai, eta bera berdurtzea den. Eta azkenen egunean, irtera bat egin. Baitare, aipatzea, hau, dagoela zuzenduta, lazipon dauden umeentzako, baina baitare, kanpoko umeentzako. Baitare, musika kutzu hori ezagutzeko, eta bueno, elkartuke bat egiteko, ume dakitenarekin, irakasleak erakutziko dizkinekin, eta demora joaten ari zaigu, idoia, eta bueno, ba, igual aipatzea larun bateko programa, eta bai. Jende animatzea, eh? Bai, a ber, izango da, justo larun batean, azeko gara kale jira batekin, udaletetik aterako dana, amadietan. Gero, ekitaldi musikala, egongo da San Vicenteko parkean, mesedez, eguraldea, aderea eguraldean egiten duen behintzat, euri irik ez. Ordu batetan izango da, 3 bazkari harrikoia, 5 kantu kantari, 6 eskolako lan talde bat kalitapika, egingo dute holan ba saioa, 7 salbuespunk, da holan eskolako ere ateratako beste talde bat, eta gainera, diska berri bat aterako dute ekainaren 26, eta gero 8 ja digi jaua. Eta egun osoan zehar, gaztelu puzgarriak, musikariak, tailerrak egongo dira. Bai, guzti horien animatzen zaituztego, bai gaur ostirala animatzea sanditik pasatzen, printzipio hori saber euria uste dugunean egiten. Eta baita ere, bihar larun bata, egun osoa gurekin konpartitzen. Bai, guzti egon eta saudete. Amets hori, bi egun hauetan eta aste honetan zehar bete izan dalako, ez? Kalean egon garelako. Baskerrik asko ideia, egoteagatik. Bale, baskerrik asko. Eta beste bat elitze ingo dugu gauza asko beratu direla airea non bila. Bale, agur. Hoy a la Sipo hemen biziko, Barakaldoko kale aktivismo musikala. Hoy a la Sipo hemen biziko, guztiok eskuak airera kontzertua bezala. Hoy a la Sipo hemen biziko, Barakaldoko gazte helduen algara, eskuak airera lapurketan bezala. Musika sortzen eta lotzen, gure helburuak ez itzen. denborak ies egin du, postoa jauzi egin dira, eta enborran gaudegu, gero ari begira. Oiala zipo, zartziltu algoka, hemen biziko, banderoa edo trikriakota. Oiala zipo, egin kalea atera kanpora, hemen biziko, traukaia ordua ez diakora. Horein dela hogei urte, hasi ginela toketan, hemen ostasuna guntzen, eskolan etxean ametxetan. Ta nora denbora pasaren, ez zigu ematen beldurrik, sustraian gogor dira orte, zubaitza betirako zutik. Oiala zipo, oiala txistu alboga, hemen biziko, banderoa edo trikiakota. Oiala zipo, egin kalea atera kanpora, hemen biziko, gaukaia ortua ez diakora. Iez urtatzen naiz edo zein txokotan, posila posikotan, edo nakarpetan, gure gure eskorna bil gehienetan, dagoetan sartzen naiz aurrain ametxetan. Tan nola denbora pasaden, ematen beldurrik, sustraian gogor dira ote, zuaitza betirako zutik. Oiala zipo, zala txistu alboka, hemen biziko, banderoa edo trikiakota. Oiala zipo, egin kalea atera kanpora, hemen biziko, gaukaia ordua ez diakola. Oiala zipo, egin kalea atera kanpora, hemen biziko, gaukaia ordua ez diakola. Oiala zipo, barakaioko kaleak zinismo muntzikala, hemen biziko, guztiok eskuak airera kontzertua bezala. Oiala zipo. Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Agendarenekin hasteko, alasipoko jaiarekin hasiko gara. Gaur, San Bizeteko parkean, nostira la bosta, saspiretan, talleres de musika. Sortxietan, kantu dantxa paseoa. Bederatzi tardietan, alasipo hogei urte urrenaren aktua, tamarretan, kukumaren kontzertua. Bihar, larun bata, hasiko gara amaika tarditan, kale jirarekin, gero ordu batean musika, bueno, actuaciones musicales, iruretan herri bazkaria, bostetan kantu kantari, seiretan kalita pika kontzertua, zazpiretan salbues punk, eta sortxietan DJ Jaua. Oso, no, gero, urrengo larun batean, inak amairu, itxango dugu Barakaldon gazteguna. Amaiketan Fudito txapelketa finala Guzkiagirren, amabitan Herriko plazan hartu itza, ondoren herriinterpretazioa Herriko plazan be, bagatzan ordubitan gazte paseoa, iruretan herri bazkaria, lauterditan euskaraz hausnartzen, zeitan gazte olimpiada, zazpiterritan kale jira, eta gero gabez ja, iuntzean Zambiko plaza, txortzitan ekitaldia eta bederatxietan kontzertuak. Zutautxak, punkamine eta izkora beltza. La semana que viene en el BEC empieza la feria energética o algo así. Y entonces el Ecologista Marchan ha convocado una concentración para dar la bienvenida a todos los asistentes a la feria del negocio que se realizará el martes 9 de junio a las 9 y cuarto en la explanada del BEC. Kainak amaika ere urrengo astean, Arrano Kultura elkartean itsasoaren alaba dokumentala proiektatuko da. Bertan, IPES elkarteak proiektatuko du, eta bertan galek hildako txapelaren alabak bereitaren historia recuperatzeko jaurdoera egiten du. Mañana en Bilbo, el 6 de junio, se celebrará a las 6 de la tarde una marcha que firman casi todos los movimientos feministas y organizaciones de mujeres de Euskal Herria, con un lema que se llama Nuestro cuerpo, nuestra decisión. Es una mani a favor del aborto libre. Luego, el 13 de junio, recordamos también que hay una manifestación antitaba en Bilbao y que además es la marcha contra la pobreza y la exclusión social. Que sale de la Plaza del Casco de Sestao a las 10 de la mañana y viene hasta la Plaza Bagacha de Baracaldo. Eso es. A ver qué más. Ría Vian también llama a participar el día 13, sábado, en unas topaquetas que van a realizar. Se ha hecho un diagnóstico que podéis ver en la página web de Ría Vian, en el que se hace un diagnóstico de la situación de Euskal Herria a nivel social. Había para hacer aportaciones desde los grupos hasta hoy, pero el 13 se discutirán y se intentará hacer un diagnóstico consensuado para a partir de ahí empezar a trabajar alternativas a la crisis. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, parece ser que no tenemos nada más de agenda. Entonces, bueno, nos despedimos. Agur Naya. Agur Tamara. Agur Asier, que ha estado ahí en los botones haciéndolo súper bien como siempre. Y un saludito a toda la gente que no está por aquí, que nos gustaría que estuvieran. Y bueno, para terminar vamos a leer un texto que nos ha llegado vía mail, que nos ha parecido curioso y encima, pues ahora como estamos así en medio en elecciones, pues nos ha parecido que es interesante acabar con él también para que la gente pueda ver otro punto de vista, ¿no? Y a ver, que las cosas no siempre son como nos las cuentan. Nos las cuentan, exactamente. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. La carta es de Carlo Fabretti. Jaio ginen bai, puta bate energia a norteak pasa. Tras la presentación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista Solidaridad de los Pueblos en Donosti, una joven periodista me preguntó si en nuestro manifiesto hablábamos de ETA. No, y de ET tampoco, le contesté. La chica se quedó un tanto desconcertada y no me preguntó nada más, pero la conversación podría haber continuado así. ¿Y qué tiene que ver ETE? Lo mismo que ETA, nada. ¿Cómo que ETA no tiene nada que ver con vuestro manifiesto? ¿No crees que deberíais dejar clara vuestra postura frente a la violencia etarra? ¿Y por qué no deberíamos dejar clara nuestra postura frente a las invasiones extraterrestres? Porque nadie ha dicho que tras la iniciativa internacionalista se ocultan los extraterrestres. Y sí que han dicho que seguís consignas de ETA. Mucha gente ha dicho que el Borbón es un ursicida y un hijo político de Franco. Y nadie le pide que condene los crímenes del franquismo ni a los canallas que matan por diversión ejemplares de especies protegidas. Mucha gente ha dicho que Felipe González es el responsable último de la infamia de los GAL. Y no le piden al PSOE que condene a González y a sus cómplices. Tampoco le piden al PP que condene la invasión de Irak, ni las mentiras de Aznar sobre las armas de destrucción masiva. Vale, vale. Pero tú, personalmente, ¿condenas a ETA? Vamos a sentarnos. Puede llevarme un buen rato contestarte. ¿No puedes contestarme sencillamente sí o no? ¿Puedo hacerte antes una pregunta yo a ti? Por supuesto. ¿Cobras mucho por un revolcón? ¿Cómo te atreves? No entiendo por qué te sonrojas y me levantas la voz. Solo te he hecho una pregunta. ¿No puedes contestar sencillamente sí o no? Pues claro que no puedo. Si digo que sí, es que cobro mucho. Y si digo que no, es que cobro poco. Tu pregunta solo contempla esas dos posibilidades. Y por lo tanto, es más que impertinente, ofensiva y machista. Efectivamente. Y si en vez de ser una pregunta retórica te lo hubiera hecho en serio, sería incluso una forma de acoso. Y por análogas razones, tu pregunta también es una forma de acoso. No veo la analogía. Vivimos una sociedad patriarcal y machista, en la que muchos hombres se creen con derecho a abordar a las mujeres y a tratarlas como objetos eróticos. Y eso es lo que hace que una pregunta como la mía sea una forma de acoso. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pues, además de vivir en un mundo machista, vivimos en un país, por llamarlo de alguna manera, en el que los poderes establecidos y los medios de comunicación se creen con derecho a pedirnos a los disidentes que demos continuas muestras de docilidad, igual que hacen los hombres con las mujeres. Y en ese contexto, tu pregunta también es una forma de acoso. Pero en cualquier caso, al preguntarme si cobro mucho, tú solo contemplas dos posibilidades, y ambas falsas, puesto que yo no cobro ni mucho ni poco. Tú también, al pretender que conteste sí o no a tu pregunta, contemplas dos posibilidades nada más y ambas falsas. Si digo que no condeno, parece que apoyo a ETA, lo cual no es cierto. Y si digo que sí, parece que acepto la intolerable exigencia del gobierno, lo cual tampoco es cierto. ¿A qué exigencia te refieres? A la exigencia de la condena pública, obviamente. El gobierno no tiene ningún derecho a exigir que una persona o organización condenen públicamente nada ni a nadie, y menos aún que condenen aquello y solo aquello que a los poderes establecidos les interesa que se condene. ¿Y por qué piensas que a los poderes establecidos les interesa que se condene a ETA y solo a ETA? Para hacernos creer que ETA es el mal absoluto, impone una visión simplista y maniquea de un problema político sumamente complejo, para justificar las más brutales medidas represivas y aberraciones jurídicas como la ley de partidos, para intentar convencernos de que el problema de España es ETA, como decía Aznar a todas horas, y desviar la atención de asuntos mucho más graves, para poder criminalizar a quienes denuncian sus mentiras y se niegan a seguirles el juego. ¿Como vosotros? Como los cientos de miles de personas que van a votar el 7 de junio. Deberías haber sacado la grabadora. No sé si seré capaz de transcribir fielmente tus palabras. Da lo mismo. Tu redactor jefe ya ha escrito el titular de tu artículo. Iniciativa Internacionalista no condena a ETA. Yeah.